Primera aclaración. La denuncia de Margarita Stolbizer fue la que posibilitó el Bonadío Show con el allanamiento de las oficinas de OTESUR en Buenos Aires. Fue tan desprolijo el plan que puso en marcha el hombre de Sergio Massa en la justicia que la diputada ayer tuvo la necesidad de despegarse del juez que supo integrar el elenco servil al menemismo en la tristemente célebre servilleta de Corach. Dijo que no denunció a la jefa de Estado y que ninguna de las faltas cometidas por la sociedad son delito. La diputada sostuvo que solicitó que se pidiera información sobre la sociedad, pero no allanamientos, y agregó: no me voy a hacer cargo de las cosas que hace Bonadío. Stolbizer señaló que hay que investigar a la Inspección General de Justicia, que no cumple con su deber. Yo nunca hablé de la actividad improcedente de la presidenta. Lo que hago es fijar la responsabilidad del delito en los funcionarios públicos que, debiendo controlar, no lo hacían. Margarita cerró sembrando todo tipo de dudas sobre el patrimonio de la presidenta y señalando que OTESUR está constituida en un domicilio falso. Esta mañana, y ante el regreso de Cristina, Clarín y La Nación buscaron reavivar como sea el fuego que apagó Stolbizer. Mañeto dice que la causa que preocupa al poder alerta sobre posible lavado de dinero. Y los Xavier Mitre muestran a una mujer que, afectada por el caso OTESUR, dijo que no se dejará extorsionar por caranchos judiciales. Segunda aclaración. La Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despuy, publicó recientemente un informe que fue tapa de toda la prensa opositora, cuestionando la cantidad de pilotos de aerolíneas argentinas y mostrando balances deficitarios hasta mediados del año 2012. Los argumentos de la conducción de la empresa de bandera para calificar al trabajo de muy político y de muy poco técnico fueron renovación de flota, aumento de la cantidad de vuelos y el recuerdo de 6 meses sin poder volar a casi todos los destinos patagónicos en 2011 a causa de la ceniza volcánica, lo que llamó a reprogramar más de 4.000 vuelos. Después de esa discusión, ayer, la auditoría aprobó por unanimidad el balance 2012 de Aerolíneas Argentinas. Y hacía 4 años que el organismo no autorizaba los números de la línea, argumentando falta de claridad en la asignación de los fondos del Estado. Los directores de la oposición, que se abstuvieron en todas estas votaciones, resulta que esta vez aprobaron, pero con salvedades: valuación de repuestos o dudas respecto del impuesto a los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, el balance de aerolíneas y esta especie de rápida retractación de la auditoría no se encuentran hoy en las tapas ni de Clarín ni de La Nación. Tercera aclaración. Los 4 precandidatos a jefe de gobierno porteño del macrismo, Rodríguez Larreta, Michetti, Santilli y Ritondo, ayer se mostraron juntos en la inauguración de un local partidario. Y Rodríguez Larreta aprovechó cámaras y micrófonos para negar que el PRO esté sumando por estas horas a Elisa Carrió. Mauricio nunca se reunió con ella en su vida, nunca tomó un café con ella. Carrió hoy no tiene nada que ver con el PRO. Muchachos, como decía Donata, no aclaren que oscurece. 5:10 ya han pasado de este miércoles 26 de noviembre de 2014. El día te está recibiendo con una temperatura de 17,4, una humedad del 74%, visibilidad óptima y viento del sudeste a 7 kilómetros por hora. Hoy va a llegar la temperatura máxima a 27 y después tendremos un paulatino aumento de la temperatura. Jueves, viernes y sábado vamos a estar entre los 29 y los 30, Paraguas, ¿cuándo? Dicen que el sábado por la tarde, ¿no? Están ya augurando lluvias para la tarde-noche del próximo sábado, terminando con este nuevo capítulo de presentación del próximo verano. Jueves, viernes y sábado con temperaturas rozando los 30 grados. Hoy la máxima será de 27. De 5 a 7, Gustavo Campana en AM750. Bueno, ¿por dónde andan los matutinos porteños de alcance nacional? En sus tapas, mucho Cristina. Ahí, por supuesto, cada cual atiende su juego. Algunos señalando que la presidenta de la Nación, ayer, tras mostrarse nuevamente en público, habló vía Twitter de una empresa de Bonadío que adeuda las declaraciones juradas del año 2012 y 2013. Otros señalando que no hubo en el día de ayer ningún tipo de novedad sobre el tema impuesto a las ganancias. Cada uno, insisto, atendiendo su juego en este regreso de Cristina en el día de ayer con la Cámara de la Construcción. Por supuesto, como te planteábamos en el editorial, tanto La Nación como Clarín haciendo eje en soledad, en absoluta soledad sobre el tema OTESUR. Quedaron solitos en esta historia. El resto de las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional encarna el tema Cristina desde otro lugar. También hay mucho River, pero no en función de su fútbol, sino de la interna de la Barra Brava, que ayer estalló en la confitería del club. Asuntos de caja, generalmente, cuando se producen estas internas. Un herido apuñalado en la confitería, por lo tanto, la locura llegó al corazón de la institución, Por eso es que la alarma es tan grande. Tantas veces se habló en tiempos de pasarela de la convivencia que existía entre los dirigentes y gran parte de la Barra Brava que ocupaba espacios estratégicos en la interna del club, debajo del anillo, donde se produce toda la vida institucional del club de River. ¿Qué más? Tenés Messi y otro récord, con más goles en el día de ayer por la Champions. Tenés el Kun también con una jornada donde marcó por tres. Por ahí pasan los principales datos en los matutinos porteños de alcance nacional. Mucho Cristina, mucho River, mucho Messi. Por ahí anda la cosa en esta mañana, cuando ya han pasado 13 minutos de las 5 y, como te decía antes, la temperatura a esta altura del partido es apenas superior a los 17 grados. Vamos a arrancar con mi amigo Cholo, vamos a arrancar con la orquesta Juan de Dios Filiberto, dirigida por Atilio Stampone. Thank you. Y por supuesto, el dato internacional que golpea y muy fuerte en todas las primeras planas en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con el regreso de la violencia racial a flor de piel. El abogado de la familia del joven afroamericano asesinado denunció un proceso judicial injusto. Objetamos públicamente este proceso, fue completamente injusto, aseguró el defensor de la familia de Michael Brown, en referencia al proceso que acabó con la no imputación del policía blanco que en agosto mató a tiros al joven en Missouri. La cosa se viene multiplicando peligrosamente desde hace poco más de 24 horas y ayer Missouri vivió una madrugada de furia por la decisión de no imputar al policía. Se han producido más de 60 detenciones. Obama llamó a la calma ante la absolución del policía que asesinó al adolescente afro-norteamericano. Una historia repetida, absolutamente repetida a través del tiempo en los Estados Unidos. Y la ONU advirtiendo en el día de ayer a los Estados Unidos sobre las numerosas muertes de jóvenes negros baleados por policías. Como dato que cerró realmente un día de furia, donde, insisto, volvieron imágenes, volvieron postales del pasado que en realidad nunca se fueron de la sociedad norteamericana. Lo que sucede es que cuando estos disparadores aparecen, no cabe ninguna duda que aflora el pasado, el presente y también un futuro muy complejo, porque aquí hay un ADN que realmente va a costar sacar. Hay una relación entre el amo y el esclavo muy difícil de sacar en el sur de los Estados Unidos de ese ADN político-social, esencialmente del blanco que insiste por encima de todos los pasos que se han dado en el último medio siglo, que insiste con sostener esa posición. Los grilletes para ellos todavía sobreviven, aunque sean invisibles, pero pretenden que estén colocados en las manos del negro y que no le permitan acceder a esos mismos escalones sociales que ellos han subido a lo largo del tiempo. Bueno, la verdad que este tema no solo no es nuevo, sino que cada tanto reverdece de la mano de otros temas que en paralelo y muestran una sociedad muy, pero muy, muy, muy compleja. Por un lado, el abuso de autoridad de las fuerzas de seguridad para con la población negra, como una historia que ya es absolutamente centenaria, viejísima. Y por otro lado, la furia que se desata en las calles como única forma de poder expresar lo que se siente. No hay otro tipo de canal. El resto son todas promesas incumplidas. Promesas que, la verdad, desde principios de la década del 60 hasta aquí, desde la aprobación de los derechos civiles hasta el presente, y daría la sensación que forman parte de una democracia formal y muy poco real. Vamos con Tiempo Argentino, dice a cinco columnas, una empresa de Bonadío adeuda las declaraciones juradas de 2012 y 2013. La información surge de un relevamiento de la Inspección General de Justicia. El dato lo difundió la presidenta a través de su cuenta de Twitter, luego de cuestionar el accionar del juez federal. Cristina reapareció ayer en la Cámara Argentina de la Construcción y reclamó a los candidatos de la oposición que den precisiones sobre el financiamiento para sus planes de gobierno. Vamos con los títulos secundarios de Tiempo. Margarita Stolbizer aclaró que Otesur no cometió ningún delito y tomó distancia del juez Bonadío. Agrega el diario, Massa mostró su código procesal de mano dura. Crece la moda de comprar libros en casas. Mirá vos, nueva tendencia de la sociedad porteña. Crece la moda de comprar libros en casas. Guerra de barras en River a días del Superclásico y Leo Messi sigue rompiendo todos los récords. Esto tiene que ver con los adelantos que en tapa de tiempo muestra el suplemento El Gráfico. La foto que gana el corazón de la portada de Tiempo tiene que ver con el estallido en Estados Unidos por la absolución de un policía. Hubo 62 detenidos y reforzaron la seguridad por las protestas masivas. ¿Qué más? En los últimos 50 años las lluvias aumentaron un 10%. En la región patagónica la temperatura promedio llegó a subir un grado y provoca, atención, la retirada de los glaciares. A estos datos que son muy concretos, que ya han sido experimentados, y bueno, si no le das bola a los otros, a los que hablan del mundo dentro de un siglo, por lo menos prestarle atención a estos, porque son los que ya te están marcando que el cambio llegó para quedarse, que no se trata de una promesa. El cambio climático llegó para quedarse y el calentamiento global ya comienza a hacerse sentir en algunas zonas del planeta. Este informe tiene que ver con la Patagonia y con este tema de las lluvias, que ya a esta altura del partido tiene que servir para comenzar a modificar las entrañas de las grandes ciudades de la República Argentina que fueron pensadas, diagramadas, planificadas para un país muy, pero muy distinto en cuanto a la cantidad de gente y fundamentalmente en cuanto a la cantidad de lluvia que podía soportarse, sobre todo en la caída de mucha agua en poco tiempo. Vamos a policiales locales. Para el juez Ascona, mató a Nicole por odio. Luis Zelaya lo procesó por homicidio calificado por odio de género, que contempla la pena de prisión perpetua. Diario Popular encabeza con guerra de barras en la confitería de River. Tres referentes de los borrachos del tablón fueron apuñalados. ¿Qué más? Messi no para, batió otro récord, hizo un nuevo triplete con la camiseta del Barça para superar a Raúl como máximo goleador de la Champions. Figura, el Kun también hizo tres. Fútbol local, aprobaron el torneo de 30 equipos, tendrá dos ascensos y dos descensos. A ver, ¿qué más? Reapareció Cristina y denunció que el juez Bonadío es accionista de una empresa que debe balances. Detienen a la Hiena Barrios para que cumpla la condena. Crimen de Nicole, acusan a Ascona de matar por odio a las mujeres y declaraciones de Ojeda a Diego, ya no lo quiero. Siempre algunas gotitas de Diego en la tapa de Diario Popular. La doctora Gabriela Vázquez es la nueva titular del Consejo de la Magistratura. Ya sabés que le pegaron por todos lados apenas asumió, pero tiene mucho que decir sobre lo que se viene y un diagnóstico muy preciso del presente del Consejo. La palabra de Gabriela Vázquez. El Consejo de la Magistratura tiene tres funciones, ¿no?, que son esenciales. El Consejo es un órgano que fue creado por la Reforma Constitucional en 1994 para tratar de que los jueces y las juezas nos dedicáramos a dar sentencias y resolver los problemas de la gente y que existiera un órgano que se dedicara a todo lo que es administrativo relacionado con arreglar los edificios, ejecutar el presupuesto, para que los jueces tengamos la cabeza en resolver los problemas y no dedicarnos a las cuestiones administrativas. Entonces tiene tres funciones esenciales que son la selección de magistrados y magistradas en concurso de oposición público, el tratamiento de todas las cuestiones disciplinarias cuando hay denuncias a los jueces, entonces el consejo decide acusar o no acusar a un juez por mal desempeño, y finalmente ejecutar el presupuesto. Esas son las tres funciones. Lo más importante es que se trate de una administración austera, el principio de transparencia en lo que fija la norma, bueno, y es regla de cualquier tipo de administración financiera o presupuestaria, y que los concursos de selección de magistrados no se demoren tanto como se habían demorado, que no duren más de 6 meses, 9 meses, porque yo que pasé por concursos para acceder al cargo de jueza, sé lo que, bueno, sufre una persona esperando 2, 3 años para ser designada, y bueno, controlar que las denuncias a los jueces, que a veces son como una tercera instancia, cuando la gente no está de acuerdo con lo que uno decide, en una sentencia o en, un, o en, un, en cualquier decisión que tomemos, suele ir a denunciar a los jueces para que existan desestimaciones rápidas, ¿no? Porque muchas veces quedan paradas las denuncias así durmiendo en los cajones. Con respecto a que pertenezco a Justicia Legítima, con todo el respeto que merece María Laura Garrigó, con quien he compartido la Asociación de Mujeres Juezas desde su fundación, por Carmen Argibay en los inicios, y hemos hecho muchos trabajos en incorporación de la perspectiva de género desde los distintos ámbitos del Poder Judicial. De hecho, soy la jueza de cámara referente ante la Oficina de la Mujer y hago los talleres de trabajo en perspectiva de género a 2.500 personas que trabajan en la Justicia Nacional del Trabajo. Y bueno, de compartir varias de los postulados. En verdad no pertenezco a la Asociación Justicia Legítima, sino yo pertenezco a un espacio dentro de la Asociación de Magistrados, que es el gremio de los jueces más tradicional o más antiguo, porque es una asociación que se fundó en 1928. A la vista celeste, con otros jueces tenemos ciertos postulados en torno de la defensa de los magistrados o de los funcionarios. La verdad que no puedo comprender, porque es un espacio en la Justicia Legítima con gente, con juristas de talla, con gente de mucho compromiso con el derecho y con la función. Así que bueno, si eso es, a mí me da risa a veces que me quieran estigmatizar con esa pertenencia, porque no es ningún motivo de crítica. Las juezas no hacemos política partidaria, ¿no? Sí hacemos política porque tenemos que ejecutar políticas públicas de distintos tipos, porque tenemos que ejecutar políticas de acceso a la justicia, ejecutar políticas de género, etcétera. Así que en esta ocasión, bueno, me votó dentro del Consejo de la Magistratura, que hay 13 miembros, me votaron 6 del oficialismo. Y yo me autovoté también, porque para lograr 7 votos. Yo prometí cumplir las funciones esenciales del Consejo, y sabes que desde la presidencia se tienen muchas más herramientas. Entonces, bueno, ¿cómo no voy a aceptar los votos de quienes quieren confiar en mí? Pero el estamento de los jueces no me votó. Nosotros tenemos algunas miradas en relación con los derechos de los secretarios y de las secretarias, de los funcionarios. La lista que celeste se funda en 1996, que la fundamos con varios colegas, porque la Asociación de Magistrados era en función de cómo es el Poder Judicial, con ciertas jerarquías y cierta verticalidad, había cierto desplazamiento de los secretarios. Y bueno, una de las cosas que distingue es que nosotros consideramos que los secretarios tienen que ser los más idóneos para subrogar cuando hay vacancias, ¿no es cierto? Y bueno, también tenemos a veces miradas más progresistas cuando uno dice que el derecho es una herramienta de justicia social y que los jueces y las juezas no ejercemos un poder, sino que cumplimos un servicio, y el que no tiene dimensión de eso, bueno, tiene que dedicarse a otra cosa. Que uno cumple un servicio para la gente, y tenemos cierta mirada más humana. Prohibido amanecer. No. Luis Alberto Spinetta, Cuenta en el Sol. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750. Más voces, más aire. Página titula con un textual de la Presidenta de la Nación: no me va a extorsionar ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial. En su reaparición pública, Cristina defendió la intervención del Estado en las obras de infraestructura, desafió a la oposición a que explique qué propone en el tema y respondió a los ataques de los buitres con su correlato judicial. Por Twitter, después se refirió al juez Bonadío, y de allí esa textual: no me va a extorsionar ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial. Datos secundarios en la tapa de página: los trenes de estreno. Después de 50 años, el ramal Tigre del Mitre corre solo con trenes nuevos. El debut sigue el de las líneas San Martín y Sarmiento, también totalmente renovadas. Seguridad y aire acondicionado entre las novedades. Más goles para seguir haciendo historia. Messi sumó de a tres y también es el máximo goleador de la Champions League. ¿Qué más en la tapa de página? Del escándalo judicial a la violencia en las calles. Protestas en Missouri y en las principales ciudades de Estados Unidos después de la decisión de no imputar al policía que mató a un joven negro desarmado. Más tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. Volvió Cristina, dice en primera plana La Prensa. La presidenta cerró la convención anual de la Cámara de la Construcción con un discurso en el que abordó diferentes temas. No habrá cambios en ganancias, pidió comprensión a los trabajadores y habló de los buitres. La ciudad y la furia, hablando de Ferguson en los Estados Unidos, otro récord para Messi, mañana para el transporte de 4 a 7, una legisladora porteña pide un subsidio, es para travestis mayores de 40 años, Guillermo Godoy es barra de River y lo apuñalaron en el bar del club. Vamos con otra etapa de matutinos porteños de alcance nacional, La Razón, en este caso matutino porteño, furgón de cola del Grupo Clarín de distribución gratuita en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. Tres heridos en el choque entre los barras de River, el Messi de todos los días, otro récord. Cristina, sin cambios en ganancias. Y la ciudad, etapa final para el túnel de Constituyentes. Muy guerra monumental. Habla del salvaje enfrentamiento en River a horas del superclásico. 150 barras disidentes entraron armados al club y apuñalaron a uno de los líderes de la hinchada oficial en plena confitería. Mirá vos cómo jugamos al juego que ellos proponen, ¿no? A través de los títulos de tapa. Tenemos barra oficial y barra extraoficial, dándole prácticamente una suerte de autorización institucional a los muchachos para que sean parte de la vida orgánica de River. Bueno, te propongo una especie de juego a esta altura del día. Los programas de apertura informativa no son tan afectos a poder salir de la información dura, pero hoy el negro Fontana Rosa hubiera cumplido 70 años. Y bien vale parar la pelota para poder recordarlo como es debido. Y no lo vamos a hacer con ninguna biografía, sumando datos duros. No, mira, a lo largo de lo que nos queda de programa y en tres pequeños capítulos, vamos a ir a un cuento del negro. De esos que lo pintan de cuerpo entero, que en casi todos los casos tienen como escenografía o a una cancha de fútbol, en cualquier lugar, una cancha de fútbol profesional, un potrero, una de fútbol 5, lo que sea, o un bar. Nos vamos a ir a un bar. Te digo más, título de este cuentazo del negro Fontana Rosa, y este primer capítulo, para que te acuerdes que se fue temprano, tenía 62 nada más, y que nació un día como hoy, de noviembre del 44. Hubiera cumplido 70. Fontana Rosa, primer capítulo de Te digo más. ¿Viste que ahora se le dio porque quieren imponer la fiesta de San Patricio? Ah, sí. ¿Qué es eso? La fiesta de San Patricio, San Patrick Day, creo que es una fiesta de origen irlandés, ¿viste? La quieren imponer ahora para que vayan los pendejos a los boliches a chupar cerveza. ¿Pero quiénes la quieren imponer? ¿Quiénes van a ser? Los yanquis, los anglosajones, los de siempre. ¿Y cuál es el problema si es para divertirse? No, no es tan fácil, disculpame. No se puede hacer una lectura tan liviana del asunto, porque detrás de eso se esconde la disolución de la cultura nuestra, ¿entendés? Me rompe la bola. No, en serio, te estoy diciendo, es el colonialismo que avanza, el capitalismo salvaje, ¿entendés? Ya no viene más con la bayoneta y Madrid. No, ahora te traen la zapatilla de Michael Jordan, ¿me entendés? Va, ahora. Hace décadas que hacen eso, ¿viste? Compadre, uno no se da cuenta, pero el tipo se va metiendo, y eso genera consecuencias nefastas, ¿viste? El mundo entero está así. ¿Sabes lo que es eso? La globalización. No, discúlpame, la globalización es la poronga. La globalización es la poronga, porque eso genera consecuencias graves, nefastas, impensadas, te diría. Pero mira, si porque un par de tipos se vistan de verde y chupen cerveza en un bar, nos van a hacer mierda nuestra cultura. Ah, no. ¿Yo nunca te conté la de Marito, la de Gordo? No. ¿Qué Marito? Marito el mozo, el que nos trajo el café recién. No. Claro, bueno, él no la cuenta porque se caga de vergüenza, ¿viste? Pero el Gordo estuvo a punto de ser una víctima del capitalismo, del colonialismo, como decíamos recién, ¿eh? Porque decime vos, ¿qué tiene que ver con nosotros y con nuestras costumbres Papá Noel? ¿Quién le dio chapa a Papá Noel? Un tipo vestido como para la nieve, abrigado como para irse a la Antártida en diciembre, ¿entendés? Con un trineo tirado por renos. ¿Cuándo en la puta vida vimos nosotros un reno? En la televisión únicamente, en los Simpsons. Andá a la Patagonia y encontró un reno. No hay, ¿me entendés? Porque no hay, porque son cosas de ellos. Ahora decime, ¿quién no se acuerda? El de los regalitos era el niñito Dios, no era Papá Noel. Los regalitos era el niñito Dios. Papá Noel lo trajeron después, ¿me entendés? Y a la mierda con el niñito Dios. Bueno, los reyes magos, los camellos... No, disculpame, pero perdóname, no me puedes comparar una cosa con la otra, ¿no? Los reyes magos son de siempre, son eternos, son de antes, ¿me entendés? Pero con ese sentido tan estricto que vos tenés, me parece que entonces teníamos que estar festejando una fiesta indígena. Nos ponemos todos en pelota y bailamos alrededor del fuego. No, discúlpame, porque, a ver, ¿el origen de tu apellido cuál es? Español. ¿Y el mío? Italiano. Y así podríamos seguir, ¿me entendés? Porque nosotros no tenemos nada que ver con los mapuches ni con eso. Pero esto es distinto, porque esto es después lo trajeron los yanquis para hacer los negocios de ellos. El Halloween, déjame de joder. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros somos los forros, porque ellos hacen bien, ellos nos quieren vender sus cosas, sus costumbres, el merchandising, todas esas pelotudeces. Entonces respaldan la inversión que hicieron, yo los entiendo. Ahora, yo te digo, viene el más chico de mis pibes con un zapallo calado en la cabeza para festejar el Halloween, el boleo que le meto en el orto, aprende a volar como Harry Potter, eso tenerlo por seguro, ¿eh? Pasa la vida buscando un ser que lo llene de amor y cure la herida del vacío que dejó la causa perdida en brazos de amores que jamás llegaron a ser. Va buscando qué hacer con la fantasía de su presencia y una mañana fresca se apareció. Se anunció serena, no hizo promesas, sencillamente llegó y se quedó. Hoy descubro todo un mundo diferente, ahora todo tiene una razón de ser. Voy cambiando los prejuicios de la gente, voy sintiendo como acabo de nacer para ver. En amores no le fue más diferente que a mí, más se dice de su incierta libertad. La condenan por correr la misma suerte que me absuelve porque el hombre no es igual para amar. Uno pasa la vida buscando un ser y cuando llega al fin y cura mi herida, no lo dejo partir por casas perdidas que ocultan amores que jamás pudieron ser. No hagas caso, díganlo. lo que digan. Defiende el amor que te enseño, que hermosa es la vida. Todo un mundo diferente que no conocí jamás. No hagas caso de la gente que siga su bla bla bla. No hagas caso, digan lo que digan. Defiende el amor que te enseño, que hermosa es la vida. Lucha por ella, por ese amor. Ninguna decisión que no sea un riesgo puede borrar huellas de dolor. No hagas caso, digan lo que digan. Defiende el amor que te enseño, que hermosa es la vida. Tocó el amor mi ventana con su eterna juventud. Y sentí que entró la luz a iluminar la vida. Que digan lo que digan, que más sea. Pero que digan lo que digan. Por eso vamos a bailar, pero que vamos a baratar con tu tumba. No hagas caso, pero que digan lo que digan. No hagas caso de la gente si tu amor es personal. Ven, recoge tumba tules y vamos no a guarachar. No hagas caso, pero que digan lo que digan. Porque la gente es mala. Son para un festival, Pablo Milanés y Soledad Bravo. En un ratito un poco más de ese cuentazo de Fontana Rosa con el protagónico de Attilio Veronelli, donde los muchachos filosofaban en la mesa de un bar sobre San Patricio, Halloween, Papá Noel y hablaban del colonialismo cultural. Ahora es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 83%, temperatura 16 grados, 8 décimas. UNEN se reunirá por primera vez luego del alejamiento de Elisa Carrió. La Mesa Nacional de Conducción fue convocada para este miércoles al mediodía para avanzar en la propuesta electoral. Ayer Ernesto Sanz y Hermes Wiener mantuvieron una reunión privada. Instalarán una carpa docente frente a la jefatura de gobierno porteño. Es una iniciativa de la Unión de Trabajadores de la Educación en reclamo de mayor presupuesto educativo y la suba de las asignaciones familiares. Los manifestantes mantendrán una vigilia de 30 horas y luego marcharán a la legislatura para reclamar un incremento del 30% de los fondos para el sector y el adelantamiento de la mesa de paritarias. Moyano reiteró que el paro puede extenderse. El titular de la CGT amenazó con realizar la medida de fuerza por más horas en caso de no tener una respuesta del gobierno nacional al reclamo por la eliminación del impuesto a las ganancias. Hasta el momento está estipulado que el paro se realice este jueves entre las 4 y las 7 de la mañana. Marchan al obelisco a 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Distintas organizaciones políticas se movilizarán en el marco de un reclamo global por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Desde las 17 y bajo la consigna En la Patria Grande Nunca Más, cientos de jóvenes realizarán una radio abierta y un acto simbólico con 43 bancos de escuela vacíos. Pelota. Central y Huracán se enfrentarán en la final de la Copa Argentina. En el Estadio Bicentenario de San Juan, a partir de las 20:15, el Canalla y el Globo serán los dos protagonistas que definirán al mejor elenco del certamen más federal del país. Los rosarinos pondrán todos los titulares, aunque sufrirán la ausencia de Abreu, que está lesionado. Por su parte, los de Parque Patricios no confirmaron la formación, porque además se juegan el ascenso a la primera categoría. Humedad 83%, temperatura 16 grados, 8 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Explicar el juego oficial es simple. Vas a la agencia, haces tu apuesta y así se recauda más plata para hacer escuelas, hospitales, caminos, plazas y todas esas obras que son tan necesarias para un país. ¿Te pareció demasiado simple? Mejor, porque el juego legal es así de claro. Y mientras más personas lo entendamos, mejor nos va a ir a todos. Si vas a jugar, elegí los juegos de Lotería Nacional. Con tu apuesta oficial, Argentina crece. Es un mensaje de Lotería Nacional. La tapa de Clarín arranca, como te lo contábamos en el editorial de apertura, con hubo más fallas de control en la empresa de la presidenta. Una causa judicial que preocupa al poder. Y dice, Cristina atacó a Bonadío con datos reservados sobre el patrimonio del juez. Como una suerte de anexo de esta historia, reapareció Cristina sin anuncios sobre ganancias. Después de 26 días, habló en un encuentro empresario y desoyó el pedido de los gremios oficialistas. Les pidió esfuerzo a todos y afirmó que lo principal es cuidar el empleo. La foto que gana el corazón de la tapa de Clarín tiene que ver con lo que ellos denominan una historia conmovedora. En el casco de su hijo, el orgullo y el dolor de Malvinas. La historia es la de Miguel Galarza. Lo ves en Dugan, junto al monumento a su hijo, José Luis, que cayó en las islas. Quiero recuperar su casco, hoy en poder del soldado inglés que lo mató. Una historia conmovedora, te promete Clarín en tapa, y la foto que gana el corazón de primera plana es el padre junto a la estatua de su hijo, allí en Dugan. A pie de tapa. Proponen por ley un subsidio de 8.000 pesos al mes para travestis. Por supuesto que denigra Clarín el proyecto, tildándolo de un avance kirchnerista en el Congreso y en la legislatura porteña, pero realmente es un dato para analizar y muy en profundidad, ¿eh? Es un dato muy interesante el que se propuso para poder conformar este proyecto. Jennifer Aniston, no le tengo miedo a nada, y esto tiene que ver con el próximo rol que va a encarnar en el cine la actriz, un papel de una dentista ninfómana en su nueva película, etcétera, etcétera. Messi y Agüero, otra lluvia de goles argentinos en Europa, chiquitito, cuatro líneas, mirá, estrenaron trenes en la línea Mitre Ramal Tigre. Cuatro liñitas perdido en pie de tapa, de manera casi imperceptible en el ángulo inferior derecho. Al final, la Hiena Barrios deberá ir a la cárcel. Y salvajismo en River, un apuñalado en una pelea entre barra bravas. La facción disidente atacó a la oficial con facas y palos en la confitería del club. Aquí, otra vez, jugando al juego que le da carácter institucional a las barras. ¿Qué es esto de la oficial y la disidente? Yo entiendo que de esta manera, por supuesto que el mensaje llega claro, pero me parece que hay que comenzar a restarle desde allí peso institucional. Ni oficiales ni disidentes. Barra brava que están peleando por la caja del club. El cronista, Cristina, desestimó cambios en ganancias y reavivó el malestar de los sindicatos. Encuesta del cronista, los argentinos quieren un presidente que pueda ordenar la economía. ¿Qué significará ordenar la economía para el cronista? Posiblemente sea terminar con derechos y volver a ampliar los privilegios de los sectores de la concentración económica, jugar a favor de las corporaciones. ¿Qué será ordenar la economía? ¿Volver al crédito externo, reducir el costo laboral, bajar los sueldos? ¿qué será ordenar la economía? En un título que tiene un olor a 90 impresionante. Ahorros por la caída del petróleo reducirán un tercio la pérdida de dólares de la soja. La fuerte caída exportadora causó el saldo comercial más bajo en 14 años. Cuando hablamos de ahorros por la caída del petróleo, tiene que ver con un juego que siempre te muestran por la mitad, que está relacionado con la menor cantidad de dólares que gasta la Argentina en importación de combustible. Ellos te cuentan que esta caída del gasto argentino tiene que ver con cómo bajó el petróleo a nivel internacional, y no te agregan la producción de YPF, que creció muchísimo en los últimos 3 años. Por lo tanto, la información a medias oculta una parte de la verdad que en este caso tiene mucho que ver con la explotación de YPF. Afectada por el caso Otesur, la presidenta cuestionó a Bonadío, título de La Nación que te presentábamos en el editorial de tapa y que juega junto con Señales de Desesperación, que es el editorial que firma hoy en tapa don Joaquín Morales Solá. Duro reto del Papa a Europa en lo que llamó el continente envejecido, la interna de la barra ensangrentó a River, y qué más, chiquitito, perdido, trenes con olor a nuevo, el ferrocarril Mitre estrenó las formaciones chinas, imperceptible, ángulo inferior derecho en la tapa de La Nación. 2 de a 3, ahí los tenés a Messi y al Kun Agüero en la tapa del diario de la familia Zahir Mitre. Segundo capítulo de Fontana Rosa, y te digo más, porque el negro hoy hubiera cumplido 70 años. Nació un día como hoy, pero de 1944. Y lo estamos recordando a través de este cuento, donde en una mesa de un café, el personaje que encarna a Tilio Veronelli y otros parroquianos filosofan sobre San Patricio, Halloween, Papá Noel y compañía. ¿De qué hablan? Del colonialismo cultural. Sí, Belmondo, ¿cómo fue lo de Marito? Ah, lo de Marito, no te conté. Lo de Marito, buenísimo, es mundial, lo de Marito. Esto habrá sido hace 4 o 5 años, ¿viste? Marito estaba mal. Estaba en la lona, pero había estado yendo a Alcohólicos Anónimos, estaba destruido, ¿viste? Mal. Y encima, después enganchó el laburo este, pero hasta ahí vos lo daba vuelta, no se le caía una moneda ni un pedo, ¿viste? Y venían a fiesta. Y Marito tiene 2 pibes, y no tenía más. Entonces por un amigo de un amigo le consiguió una vieja que tenía una casa de electrodomésticos, ¿viste? Un negocio. Y la vieja le propuso que si él quería disfrazarse de Papá Noel y pararse en la puerta del negocio a repartir golosina y pelotudeces para promocionar el negocio. No siempre, ¿viste? Y te digo que el gordo resultaba perfecto para Papá Noel, porque es más bueno que la si nunca lo vi enojado yo. Es un pan de Dios. La vieja le tiraba unos mangos por eso, y para él era la salvación. Fíjate lo seco, pero seco que estaría. Pero tenés que tener en cuenta una cosa ineludible. Rosario, pleno verano, diciembre, mediodía, algo así como 83 grados a la sombra, imagínate. Y el traje era de felpa. Los pajaritos que se caían muertos por la canícula se venían en banda y se desnucaban contra la vereda. Y el gordo seguía meta, y meta a repartir caramelos y boludeces. Me contaba después que sentía las botas llenas de agua, como si hubiera metido las patas en un balde de agua caliente. Le chapoteaban, y el cuerpo como si lo tuviera lleno de aceite. Torrentes, pero torrentes de sudor que le empapaban los sobacos, las ingles, las pelotas y la baranda. Imagínate la baranda que largaba Chivo. Un espectáculo de aguas danzantes era el gordo. Pero le seguía metiendo voluntad, le ponía ganas, se quería ganar el mango. Hasta creo que disfrutaba, incluso, de ser un centro de atención. Porque el gordo siempre tuvo algo de artista, de que le gusta llamar la atención, de que la gente lo quiera. En eso una vecina, una de esas viejas metidas que nunca falta, que están al recontrapedo, sale a la vereda y lo ve al gordo. ¿Viste? Medio que se apiada, ¿viste? Una de esas viejas bien intencionadas. Se mete para adentro y vuelve a salir con una jarra así. Le había puesto hielo, el gordo la vio, pensó que era limonada, y se la deja ahí un costadito, en un rinconcito, dice, para que tome cuando quiera. Y al gordo le vino bardo, porque los hijos de puta del boliche, en toda la mañana no le habían alcanzado ni un vaso de agua. Fíjate lo que te digo, ni un vaso de agua. Después dicen de los norteamericanos. Nosotros somos tan hijos de puta como ellos para explotar a la gente. Si acá hubiera negros, los tendríamos en el Chaco, con el algodón. Igual, el gordo me dijo que en el negocio había quedado nada más que un solo encargado. Que imagínate, debía estar durmiendo la siesta con aire acondicionado al fondo de todo. Ni se asomaba a la puerta. Pero resulta que lo que la vieja le había dejado no era limonada, boludo. No era limonada. Era vino blanco. Vino blanco era. La vieja le había zampado 2 litros de vino blanco adentro de la jarra, lo había llenado de hielo a rolete y se la había dejado ahí un costadito con la mejor de las intenciones. Lo que pasa es que el gordo recién se enteró cuando paró a respirar. Ya no pudo parar, no pudo parar, no pudo parar. Hizo fondo blanco con el vino blanco. Sí, mi mundo, ¿el gordo había comido algo antes? No, el gordo prácticamente no había desayunado. Los guachos estos no le habían dado ni el pancho y la coca, ¿entendés? Así que el gordo se bajó los 2 litros de vino blanco. ¿Te imaginás el pedo tísico que se agarró a este muchacho? ¡El pedo que se agarró a este muchacho! ¡Dios querido! Este muchacho, el pedo que se agarró, ¿me entendés? No te digo que se puso a cantar boludeces o a vomitar contra las paredes, pero ¿sabés por qué se le dio? ¿Sabés por qué se le dio? Se le dio por la beneficencia. Terminó en 5 minutos con la existencia de caramelos y chocolatines que tenía para toda la tarde y después, bueno. Después se quedó sin nada. Pero nuevamente tengo un regalo. Espera. Y empezó con la tostadora eléctrica y siguió. Hágase uno para. Y para vos. Una bicicleta, la que quiera, energía y estoy regalando. Esa, pero muy bien. ¡Feliz Navidad, amiguito! ¡Opa! ¡Viva la Navidad! ¡Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad, chao! ¡Feliz fiesta! ¡Deben, Y que la disfruten de esta fiesta. Rumor de fuego sin luz, calor sin llama, chispa de cielo del sur sin resplandor, sabor a tu presencia desde adentro, que se confunde entre mis labios más y más, en el rubor de tu piel, preludio lento, va dibujándose fiel. La noche azul en que todas las cosas caerán por el abrazo entre los dos hasta que al fin quedemos solos vos y yo como una estela del mar la navío como el madero al compás muerde la sal así sus bocas se estremecen de silencio. La rueda y el camino, no cuentes más esta vez, yo sé que son mil, tu boca y la mía pueden decir que es uno, los besos que te di. Chispa de cielo del sur sin resplandor, sabor a tu presencia desde adentro, que se confunde entre mis labios más y más, tendrás entera la vera y el camino. No cuentes más esta vez, yo sé que son mi tu boca y la mía, pueden decir que es uno. Los besos que te di, el beso. Patricia Sapia. Este es un espacio cedido por AM750, por si nos cansamos de los spots. Recordamos viejos spots. The McGovern Defense Plan. He would cut the Marines by one third. The Air Force by one third. He'd cut Navy personnel by one fourth. He would cut interceptor planes by one half. The Navy fleet by one half. And carriers from 16 to 6. Senator Hubert Humphrey had this to say about the McGovern proposal. It isn't just cutting into the fat. It isn't just cutting into manpower. It's cutting into the very security of this country. President Nixon doesn't believe we should play games with our national security. He believes in a strong America, to negotiate for peace from strength. Recordamos spots de todo el mundo. Unas elecciones muy pero muy pero muy 750. Lectura recomendada para la mañana de hoy, la represión a las ligas agrarias. La 15 de página 12, indagación judicial e histórica sobre crímenes de lesa humanidad en la provincia del Chaco. La Unidad Fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad de Chaco investiga el asesinato y la desaparición de 6 dirigentes del movimiento de pequeños campesinos, en el que también participaban miembros de organizaciones armadas y religiosos. La represión a las ligas agrarias. Página 44 de Clarín, a 8 años del asesinato de Nora Dalmazo, ya no hay pistas. Lo admitió el fiscal del caso, no hay ninguna línea nueva de investigación. En la causa no hay imputados desde el año 2012, cuando sobreseyeron al hijo de la víctima. Juan Dalmazo, declaraciones del hermano de Nora, necesito saber por qué mataron a mi hermana, espero que alguien se quiebre y diga la verdad. Tapa de Olé, borrachos salvajes. La barra disidente atacó con palos y facas a capos de los borrachos en la confitería de River, exigiendo entradas para el clásico. Hay 3 heridos internados. Esto de mangueaban entradas es prácticamente, a ver, darles una manito a los pibes. Estaban ahí en función de la reventa, estaban ahí por la caja, no estaban, che, dame 10 entradas. No pasa por ahí la cosa. Sangrienta interna de la barra de River, dice Crónica en su título principal de portada. Más de 100 integrantes de la facción del Oeste irrumpieron en el Estadio Monumental y apuñalaron a 2 capos de la hinchada oficial en la confitería del club. Cristina, ningún buitre financiero y ningún carancho judicial me van a extorsionar. Messi, máximo goleador de la Champions, y se aprobó el torneo largo de 30 equipos. Bajan 2 y suben 2. ¿Qué dice en tapa el País de España? Hace eje en Cataluña. Mas propone un plan para lograr la independencia en 18 meses. El presidente catalán avanza y dice que va a convocar elecciones y alcanza el consenso necesario para formar una lista de unidad soberanista. Bolivia avanza en derechos civiles. Una nueva ley reconoce el divorcio exprés y las parejas del mismo sexo. Dato latinoamericano junto con el récord de Messi. Messi bate otro récord en Europa. El argentino, máximo goleador de la Champions. Hoy el negro estaría cumpliendo 70 años. Roberto Fontana Rosa. Última parte de Te Digo Más, ese cuentito donde algunos amigos liderados por Atilio Veronelli estaban analizando San Patricio, Halloween, Papá Noel y todo el colonialismo cultural posible. Hablaban del caso de Marito después, el mozo del bar, aquel que un día en la mala, bueno, aceptó disfrazarse de Papá Noel cuando llegaban las fiestas para promocionar una casa de electrodomésticos. Pero el hombre, que estaba con muchísimo calor y mucha sed, pidió algo de beber y en lugar de limonada le trajeron 2 litros de vino blanco. Cuando el tipo se bajó la jarra y terminó los caramelos que tenía de regalo, empezó a ofrecerles electrodomésticos a la gente. Le vino la caridad. El final del cuento con la historia de Marito. Y entonces apareció el dueño del negocio, que era un pelado, que era el hijo de la vieja que lo había contratado al gordo, y que se ve que de los otros negocios le habían avisado el quilombo que había. Cuando el tipo llegó, vio lo que pasaba, se puso loco mal. Empezó a forcejear con la gente, quería sacarlo del licuador, el televisor, una radio, se estaban llevando todo delante de él, ¿viste? Y empezaron los forcejeos, los tironeos, dice el gordo que corrió alguna piña, y ahí apareció la cana. Y bien dice el Martín Fierro que no hay como el peligro para hacer que se despeje un mamado. Y entonces yo creo que el gordo, que ya a esa altura se había transpirado como 1 litro de vino blanco, se despejó, volvió a la realidad y se esclareció. Y como es un tipo manso, tranquilo, no se iba a poner a resistirse o a echarle la culpa a nadie. Para colmo dice que escuchaba que la gente le decía a los policías, que seguro no entendían un carajo, que las cosas se las había regalado Papá Noel. Así que el gordo, antes de que nadie le diga nada, bajó la sabiola y se fue para el fondo del negocio a cambiarse de ropa. ¡Imagínate! ¡Agárrenmelo, ese hijo de puta! ¡Está vestido de Papá Noel! ¡Alto ahí, policía! ¡Policía! ¡Alto ahí! ¡Lo regalo a Manuel! Zafó, porque la vieja que lo contrató no sabía ni cómo se llamaba ni dónde carajo vivía. Pero fíjate vos, el gordo casi cae en cana por tener que disfrazarse de Papá Noel con esa ropa de invierno, ¿viste? ¿Todo por qué? Porque a los yanquis se les ocurrió que Papá Noel vende más que el niñito Dios. Yo le dije al gordo, el año que viene ofrecete para algún pesebre viviente, te ponen de niñito Dios, te ponen una cuna con un pañalito al fresquito, te cagas de risa, ¿me entiendes? Ahora yo te digo una cosa. Si mis hijos se llegan a aparecer en casa con una calabaza en la cabeza para festejar el Halloween, ese les meto tal boleo en el orto que van a aterrizar debajo de la circunvalación. Y si les gusta tanto festejar esas pelotudeces inventadas por los yanquis, que se vayan a vivir a Cincinnati, viejo, pendejos colonizados de mierda. Fíjate vos, el gordo. Pobre gordo. Otra víctima del capitalismo salvaje. ¿Qué? Acércate, muchacha, colombina cascabelera y feliz, que me traes en alas de tu risa el recuerdo de otra risa y el fulgor de aquellos ojos queridos que se asomaron a mi vida detrás de un antifaz como el tuyo. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón, y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrame cómo sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval.

No está mal lo que hizo, podríamos decir que lo hizo bastante, bastante tarde. Margarita, ayer en Radio Nacional. Yo vengo cuestionando desde hace mucho tiempo la Inspección General de Justicia, que se ha convertido en un ámbito de protección en realidad de muchas sociedades que pertenecen a funcionarios. Es el lugar donde el Ministro de Justicia dijo como natural que se perdieran los expedientes porque se habían perdido los expedientes vinculados con la causa Chicone y Vudú. Cuando llego entonces a la Inspección de Justicia a buscar esa información, me encuentro con que la empresa de la presidenta no presentaba sus balances desde hacía 4 años, no pagaba las tasas, no había renovado la constitución de su directorio, pese a que el estatuto de la sociedad dice que hay que presentarlo cada 3 años. Una aclaración que me parece que es importante hacer es que ninguna de estas faltas cometidas por la sociedad son delito. El delito que yo denuncio es el delito del incumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos que debiendo controlar no habían controlado, y que es un delito que se configura respecto de la sociedad de la presidenta como respecto de cualquier otra sociedad. Si lo que debo hacer es controlar que estén todas las cosas en orden y no lo hago, estoy incumpliendo con mis deberes y eso es lo que configura un delito. Si ustedes ven el programa de La Nata, a mí me entrevistan ese día porque yo ya tenía la denuncia hecha y la documentación analizada y todo. Lo que yo hice es previo al programa de La Nata. Mire usted, porque entonces en la página 6 de Clarín, creo que fue el Clarín del domingo... Sí, dice que yo la presenté después. Uh-huh. Sí, así es como se ha instalado, como que yo presenté al día siguiente como consecuencia del programa. El que mira el programa ve perfectamente, porque a mí me hacen una entrevista ese día y yo incluso creo que menciono ahí que tengo la denuncia lista. Creo que ellos toman parte de la información que yo les pasé. O sea, Clarín no está... Clarín miente, efectivamente. Sí. Ahí estaba Margarita Stolbizer, diálogo con Cintia García por Radio Nacional, poniendo las cosas en su lugar, fundamentalmente en lo que tiene que ver con despegarse de los actos de Bonadío. Un poco lo reclamábamos en el día de ayer porque decíamos, qué raro que desde la oposición política, no desde la oposición periodística, porque esa fue la que saltó enseguida, pero desde la oposición política, ni siquiera aquellos que se habían visto, entre comillas, beneficiados por la acción de Bonadío, habían salido a bancar la parada, habían salido a bancar al juez. Era muy difícil sostenerlo en el tiempo. Decíamos que el silencio de los políticos opositores, más las denuncias de los políticos oficialistas, estaban armando el cuadro de situación en torno a Bonadío. No poder defenderlo y acusarlo eran las dos noticias del día a la hora de ese enorme condimento político que llegó a la justicia argentina de la mano de esos 6 juzgados federales que incorporó la justicia del menemismo en tiempos de Bonadío, que hasta ese momento era simplemente un hombre de Corach y que de la noche a la mañana terminó convertido en juez. ¿Para qué? Y para hacer una especie de retiro prolijo del menemismo del poder, y por eso limpió muchísimas causas, por ejemplo, la de Víctor Alderete y todas las acusaciones que el hombre tenía después de haber pasado por el PAMI. Te debo la tapa de Ámbito Financiero, título principal, Cristina contra buitres y cambios en ganancias, dura réplica al juez Bonadío. Es socio de una empresa que debe presentación de balances. Aclaró Stolbizer, no hice denuncia. Claves del mercado, bajó el blue, 13,35, brecha alta, ya del 56%, nuevo repunte de los cheques rechazados y devaluación barrial. Esto tiene que ver con una suba del dólar de los principales países de la región, que pone en forma indirecta más presión sobre el tipo de cambio oficial. Cuando habla de barrial, es Latinoamérica. Hay que ir con un diccionario bajo el brazo, con el lenguaje de Ámbito Financiero. Denuncia penal a gremio que amenazaba cortar el gas, y Banco Central no sube tasa, pero tampoco aspira pesos. Servicio normal en subtes y en el ámbito metropolitano de ferrocarriles. los datos del tiempo a esta altura del partido, estamos con casi 17, para una máxima que va a llegar a 27 en el final de la jornada de hoy. Jueves, viernes y sábado, 30 grados. Paraguas, ¿cuándo? Dicen que a partir de la tarde del sábado. El sexteto mayor y su versión de La Cachila. Llamar sin atender. Yo a mí eso no me preocupa que mi hijo o los amigos de él insulten permanentemente. Fontana Rosa. Lo que me preocuparía sería que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión y de grafismo al hablar, como esos chicos que dicen, bueno, había un coso que tenía dos cositas acá y de acá le salía un coso más largo. Uno dice, qué cosa, de esa situación, con qué estrechez de palabras se mueven estos muchachos. 750, Radio AM, Memoria Liberada. Diego Dominelli, periodista, hombre especializado en vuelos aerocomerciales, el hombre que más sabe del pasado, del presente y también del futuro de Aerolíneas Argentinas, tomó su cámara y vivió una experiencia única, intransferible. Ya sabes vos cómo es ese plan de tu primer vuelo. Aquellos que jamás subieron a un avión hoy tienen la posibilidad de hacerlo a través de Aerolíneas. Te anotás, bueno, después te cuento bien cómo es el mecanismo. Pero el hecho de tomar su cámara y retratar esa postal tan particular que te propone tu aerolínea de bandera, subiendo a un vuelo a quienes jamás lo habían hecho en su vida, es realmente una experiencia periodística intransferible. Dame 3 o 4 minutos de esta mañana mientras estás preparándote para arrancar tu jornada. Viví con nosotros un pequeño compacto de un video que completo lo encontrás en YouTube como video documental Mi Primer Vuelo a Aerolíneas Argentinas, porque realmente es notable lo que vas a escuchar. Son sensaciones, insisto, absolutamente intransferibles. Esto es del 22, mirá, hace 4 días nomás. Pasaba esto en un vuelo de tu Aerolíneas Argentinas. Ansiedad, vamos a ver cómo es la experiencia. ¿7 años? Mi hija me anotó, de sorpresa. ¿Eso? Una experiencia irrepetible, así que no me la pienso perder. Me gusta porque es Argentina, es Argentina, es Argentina. Me gusta, esa es la mejor parte. Decidimos ver la manera de programar un vuelo como este que estamos programando hoy, con el apoyo de YPF y de Boeing. ¿Cómo te llamas? Patina. ¿Qué, bueno, estás contenta? Sí. Que sostiene el costo de este pequeño vuelo, pero que va a ser inolvidable, no tengo la menor duda, para todos los pasajeros. Primer vuelo, pero contenta. Pero después de esto me vas a ver seguido. Y lo podemos hacer porque tenemos una empresa normal. No salimos del infierno de lo que era Aerolíneas cuando nos la tiraron por la cabeza las gestiones privadas. Estuve esperando muchos años para hacer este viaje. Mira, la sensación mía es que me pude dar el gusto de hacerlo. El comandante, señor Pizela, y esta tripulación le damos una cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo AR1900 con destino final a la Ciudad de Buenos Aires. Una alegría muy grande. Tengo 82 años, querido. Mirad los años que tuve que esperar. ¿Cómo? Llegué y llamame, ahora voy y lo voy a llamar, porque fue increíble, sinceramente. ¿Qué te pareció la iniciativa de Aerolínea? Me pareció buena, viste, muy buena, porque hay mucha gente que no, yo no viajo en avión. Y resulta que le dan la oportunidad de entender qué es volar. Y eso, viste, para mí por lo menos fue muy importante. Mientras no entendí lo que era volar, tomé micro y micro y micro y micro para todo. Ahora, porque me abrió una puerta que no conocía y que creí que nunca la iba a ver con 67 años, que no es fácil. Hay momentos del video que son muy, muy gráficos. Hay uno que no aparece en este compacto que hicimos, que es una señora entrando al avión diciendo permiso, casi como ingresando a un lugar que hasta ese momento no le pertenecía. Gastó su vida sin que un avión le pertenezca. Y entonces eso de permiso tenía que ver con eso, con pisar casa ajena. Después la felicidad del aplauso y todos los vítores y los chiflidos al despegar y al llegar. La verdad es que es empoderarse de algo que les perteneció siempre y que durante tantos años estuvo tan, tan lejos. Primer vuelo de Aerolíneas, ya sabés, hizo por sorteo. Te metes en www.aerolineas.com.ar a ver cuándo se renueva esta historia. Y el final con el artesano amigo de Fontova es un final a toda orquesta. Gracias a Aerolíneas y gracias a este video de nuestro compañero Diego Dominelli. ¿Alguna vez deseaste mirar sin piernas? Lo que yo advertía era que muchos de esa gente que se acercaba no eran lectores habituales. Fontana Rosa. Se interesaban porque les había gustado un cuento de fútbol. Y creo que también eso influyó para que el gobierno hiciera esa distribución de fascículos sobre fútbol en las canchas, ¿no? Que yo decía, nada más aburrido que el intervalo de la reserva. Mire, ¿qué hace hasta que pasan esos 15 minutos? Y había tipos que un poco sarcástico me decía, ¿sabes para qué van a usar esos fascículos? No, van a hacer papelito y lo van a tirar como confeti. Y yo digo, ¿qué más quiere un escritor? Que su trabajo se lance al viento cuando sale el equipo favorito. Eso significa más que un Nobel de Literatura. 750. Radio AM. Memoria liberada. Hoy hubiera cumplido 70, por eso tenemos un programa tan, tan Fontana Rosa. El negro que fue el creador a través del dibujo y fundamentalmente de su mensaje que estaba plagado de ironía y de mucha agudeza, el creador de un formato para comunicar lo que planteaba, porque tanto Inodoro como Buggy el Aceitoso, como todos sus cuentos donde, como te decíamos al comienzo del programa, o tienen como escenario el fútbol o tienen como escenario el bar, que son los puntos de encuentro de la muchachada en Rosario y en cualquier parte de la República Argentina, lo muestran a él de cuerpo entero en ese momento donde él puede ser Fontana Rosa, ¿no? Y sumale a eso la madrugada, que era su ámbito temporal de laburo, ¿no? Él siempre contaba que por dos razones solamente la mujer fue capaz de despertarlo a las 8 de la mañana, una para decirle el 2 de abril del 82, negro, invadimos las Malvinas, y el otro para decirle, negro, Diego firmó para Newell's. Fueron las únicas dos veces en las que su esposa osó terminar con su sueño después de haberle augurado hasta altas horas de la madrugada. Pero a su vez, un hombre de una agudeza singular para armar sus cuentos. Y yo siempre recomiendo uno que hablaba de un matrimonio que tenía como 40 años de casado, donde ella de casualidad un buen día descubre que él era ciego. Y entonces comienza una enorme metáfora para mostrar cómo una mujer había pasado tanto tiempo al lado de un hombre sin observarlo, sin haber estado atenta a cada una de sus necesidades. Realmente va desde esa agudeza hasta el retrato para la revista Humor de Buggy el Aceitoso, para mostrar a través de un tipo de la CIA el perfil de los paramilitares argentinos, o para mostrar a través de Inodoro ese gaucho con doble faz, ¿no? Indómito, de la boca para afuera, y por supuesto uno de esos gauchos manejados, ya sea por la eulogia o por quien sea, a la hora de mostrarlo verdaderamente. Más lecturas recomendadas, te dejo una, que es la página 23 de Tiempo, identifican más cuerpos en México, pero no son de los 43 estudiantes. Se amplifica, se profundiza, se estiran los límites de la tragedia en este México que se está descubriendo a sí mismo, de la mano de estos 43 que faltan, descubriendo que faltan muchos más, muchos más. Maestras de Jujuy, León Gieco, cuando ya pasaron 43 de las 6. Cielo te nombra, mensajera de la vida. Hoy la máxima llegará a 27, la actual rozando los 17 grados, jueves, viernes y sábado, máximas de 30 grados el sábado a partir de la tarde con paraguas. ¿Alguna vez deseaste oír sin oídos? Primero quería hacer una pequeña reflexión, algo que comentó Federico Fontana Rosa. Asombrado ante la presencia femenina multitudinaria, digo, lo que es no conocer esta ciudad, ¿no? Yo siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? 750 Radio AM. Memoria liberada. Cuando lo hicimos a Rodolfo Braselli ante la salida de su último libro, ese que reúne a un montón de personajes que construyen el ADN argentino, que son tan distintos, que son tan particulares, aparece un capítulo destinado al negro. Y ese que escuchábamos recién es el que lograba, a ver, salir de su envase recién cuando estaba ante un auditorio y que se volvía a exponer cuando lo hacía a través de su obra. El problema era cuando estabas en el mano a mano para un reportaje, no en el mano a mano en el marco de la vida, tomando un café con él. Y Braselli decía que en esa instancia el tipo se tornaba muy aburrido, donde no había forma de sacarle una palabra, que en definitiva el grabador terminaba siendo intimidatorio, que la nota era un lugar al que él no le gustaba frecuentar demasiado. Y entonces lo que hizo Braselli fue: bueno, negro, me cansaste, me voy a hablar con tus personajes. Y entonces se metió en la historia de Inodoro Pereyra y de Buggy el Aceitoso y armó un libro, Rodolfo Braselli, construyendo preguntas a la medida de las respuestas que Inodoro y Buggy el Aceitoso fueron dando a través del tiempo. Pero descubrió también que a través de ellos hablaba el negro, que no eran simplemente personajes de ficción, que allí estaba hablando el negro de la mano de dos de sus más entrañables personajes, pero que en el mano a mano, con el grabador en el medio, era prácticamente imposible sacarle una palabra profunda. Más lectura recomendada, página 27 de página 12, el Papa criticó la indolencia de Europa. Ante los europarlamentarios, Francisco expuso un alegato sin concesiones contra el estilo de vida de la Unión Europea y su opulencia. Tenemos ante nuestros ojos la imagen de una Europa herida, cansada, pesimista, que se siente sitiada. Esto me hizo recordar, mirá qué personaje que vamos a unir, una declaración que hace más o menos 15 o sí, cerca de 20 años hizo Sabina, cuando el hombre comenzaba a venir una y otra vez a la Argentina, no solamente para cantar, sino para buscar un poco de aire fresco. Y entonces le preguntaban por qué le gustaba tanto venir a la Argentina, venir a Sudamérica. Y entonces Sabina dijo: porque Europa está muy vieja, porque en este lugar del mundo está todo por hacerse. Aunque ustedes no lo vean, aunque no lo sientan, aunque les parezca lejano, acá está todo por construirse, y entonces esto tiene vida. El gran problema lo tenemos allá, porque es un continente viejo, es un continente casi muerto. Así que fíjate vos estas declaraciones que ha hecho Francisco ayer ante los europarlamentarios. Tenemos ante nuestros ojos la imagen de una Europa herida, cansada, pesimista, que se siente sitiada. El Papa criticó la indolencia de Europa con la firma de Eduardo Febro. En Tiempo Argentino aparece otra parte de la declaración del Papa que elige Tiempo para titular en tapa: el Mediterráneo no se puede convertir en un cementerio. El Papa cuestionó la política migratoria ante el Parlamento Europeo en función de todos los que no logran llegar a la costa y que terminan muriendo en el intento. El Papa también en la tapa del diario La Nación, en este caso para rescatar la crítica de Francisco en forma mucho más, si querés, política que el resto, que lo hizo de manera muy visceral. Duro reto del Papa a Europa, dice La Nación, hablando de esa Papa, de esa Europa envejecida de la que habló el Papa en Estrasburgo. Le dedicó un rosario de críticas, dice La Nación, y pese a ello, en lugar de pese a ello podríamos decir, y por ello fue ovacionado. Faltan 8 para las 7 y el tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 53 minutos. Humedad 84%, temperatura 16 grados. La presidenta viajará solo a Ecuador por consejo médico. Cristina Fernández estará en la cumbre de UNASUR en Guayaquil y Quito el 4 y 5 de diciembre, aunque no irá a México, donde iba a participar de la Feria del Libro de Guadalajara. El parte de la unidad médica presidencial expresó que como parte de su recuperación se indicó retomar sus actividades en forma progresiva. Ayer, en tanto, la mandataria denunció a través de Twitter a una empresa de Bonadío por no presentar su balance. Además, hizo referencia a las declaraciones juradas del hotel de su propiedad y aclaró que las mismas ya están presentadas y en análisis. Antes, clausuró la convención de la Cámara Argentina de la Construcción, donde descartó cambios en ganancias y aseguró que esta es la etapa del país en la que mayor desarrollo de la infraestructura se ha visto. Axel Kicillof rechazó que el sector de la construcción esté en crisis. Fue durante la convención de la Cámara Argentina donde el titular de la entidad, Gustavo Weiss, denunció que el sector privado redujo su demanda y que el mercado está paralizado. El ministro de Economía señaló que en el sector los permisos de construcción están un 40% por arriba del promedio de la convertibilidad. Además, aclaró que el ahorro y la oferta no significan necesariamente más producción. Florencio Randazzo presentó en Tigre las 12 nuevas formaciones 0 kilómetro que ya circulan en el ramal del Mitre. Fue durante una videoconferencia con la presidenta Cristina Fernández. El ministro de Interior y Transporte afirmó que esto reafirma la promesa de renovar en forma integral el sistema ferroviario con una obra que va a quedar para las futuras generaciones. UNEN se reunirá por primera vez luego del alejamiento de Elisa Carrió. La Mesa Nacional de Conducción fue convocada para este mediodía para avanzar en la propuesta electoral. Ayer Ernesto Sanz y Hermes Wiener mantuvieron un encuentro privado. El Frente Renovador presentará un recurso de amparo contra ganancias. Será a las 13 a cargo de un grupo de legisladores nacionales, encabezados por Adrián Pérez, Liliana Schwint y Marcelo D'Alessandro. La medida tiene la intención de que no se aplique el impuesto, porque, según afirman, lesiona los derechos constitucionales de propiedad y la protección de la familia, entre otras cuestiones. Pelota. Aseguran que los barras de River están siendo identificados. Se trata de las casi 150 personas que ayer ingresaron al club, provocaron destrozos y agredieron a un miembro de una facción rival. La pelea tuvo un saldo de 3 heridos. Por su parte, el presidente de la entidad de Núñez, Rodolfo Donofrio, señaló que ya iniciaron la querella contra los violentos. Sin embargo, el dirigente sostuvo que este enfrentamiento es parte de un problema de seguridad a nivel nacional. Humedad 84%, temperatura 16 grados. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Hoy en la contratapa del diario deportivo Olé aparece